Y ahora voy a leerles. Este es un poema que leí la vez pasada y creo que fue un tanto escandaloso. Lo repito, pero que es que hay otro que es una especie de versión más, más romántica, diría yo, de lo mismo. De uno ahora. Primero y otro después. Bueno, no, dos es mucho, no, dos ya es una sobrecarga. Ejercicios materiales. Convertir lo interior en exterior sin usar el cuchillo. Sobrevolar el tiempo memoria arriba y regresar al punto de partida. Al paraíso irrespirable, a la ardorosa, helada inmovilidad de la cabeza enterrada en la arena. Sobre una única y estremecida extremidad. Lo exterior jamás será interior. El reptil se despoja de sus bragas de seda y conoce la felicidad de penetrarse a sí mismo, como la noche, como la piedra, como el océano. Conocimiento, amor propio sin testigos. Conocerse para poder olvidarse, dejarse atrás. Una interrogación cualquiera rengueando al final del camino. Un nudo de carne saltarina. Un rancio bocadillo caído de la agujereada faltriquera de Dios. Enfrentarse al matarife. Entregar dos orejas, un cuello. 3 o 4 centímetros de piel moderadamente usada. Un atadillo de nervios. Algunas onzas de grasa. Una pizca de sangre. Y un vaso de sanguaza sin mayor condimento que un dolor casi humano. El divino, con parsimonia de verdugo, limpia su espada en el lomo del ángel más próximo. Como toda voz interior, la belleza final es cruenta y onerosa, inesperada como la muerte, bala tras el humo de la zarza. Muy fácil responderse y escucharse al mismo tiempo. El azogue no resiste, se hincha y quiebra la imagen, constelándola de estigmas. La ausencia es multitud. La soledad y el silencio sorprenden al que va de la mirada, al ciego del alma, al que tiembla, al que tantea con talón mezquino la grupa heroica y resbalosa del amor. Así, caídos para siempre, abrimos lentamente las piernas para contemplar visqueando el gran ojo de la vida. Lo único realmente húmedo y misterioso de nuestra existencia, el gran pozo, el ascenso a la santidad, el lugar de los hechos. Entonces, no antes ni después, se empieza a hablar con lengua de ángel y la palabra se torna digerible. Y es amable el silbo de los aires que brotan quedamente y circulan por nuestros puros orificios terrenales, protegidos e intactos bajo el vellón sin mácula del divino cordero. Santa molleja, santa, vaciada, redimida letrina. Solo la transparencia habita al ánima lograda, finalmente inodora, incolora e insípida. Gravedad de la nube enquistada en la grasa, gravedad de la gracia que es grasa perecible, y retorno y aumento de lo mismo y retiro en el arca interior. Y así vamos y estamos, que así somos, en la mano de Dios.